Hola, buenas noches. La ya muy identificable sintonía, sobre todo para nuestros seguidores más asiduos, de Ali Farkaturé y Ray Cooder, que abre y cierra desde hace casi 25 años Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca, vuelve a ser la señal, una semana más, de que nuestro espacio está en antena. Su creador, locutor y responsable último, Alberto San Segundo, os saluda y os invita a disfrutar en nuestra compañía de una nueva emisión que espero resulte interesante y placentera. Tras el paréntesis de los dos últimos lunes, dedicados a homenajear al genial José Luis Cuerda, el singular director cinematográfico, que ha comparecido aquí en su dimensión de inspirado, ingenioso, a menudo cáustico y siempre muy divertido, creador de aforismos y sentencias, dentro o fuera del controvertido espacio de Twitter, esta noche quiero enlazar con la serie que a lo largo del mes de enero habíamos dedicado a textos de indudable carácter literario, aunque aparecidos en la prensa, pues los periódicos siguen siendo, pese a su indudable declive como medio de información en estos acelerados tiempos electrónicos, un espacio propicio para las colaboraciones periodísticas de los escritores. Aroa Moreno, el portugués Antonio Lobo Antunes y el vallisoletano Gustavo Martín Garzo protagonizaron así tres emisiones espléndidas con textos muy emotivos relativos, respectivamente, a la lectura en la infancia, a la vejez y el paso del tiempo, y al amor y los mitos. Esta noche, y siguiendo una pauta similar, voy a leeros una columna, muy breve, de título Amnesia, y publicada por Manuel Vicent el pasado 29 de octubre de 2023 en el diario El País. Sus palabras, muy bellas, conmovedoras y algo melancólicas, sonarán envueltas en una banda sonora también exquisita, delicada e intimista, como suele ser habitual en nuestro espacio. Espero que lo disfrutéis. ¿Cómo se llamaba? Pese a ser la chica de la que se había enamorado por primera vez, no recordaba su nombre. Hacía mucho tiempo que no sabía nada de aquella mujer, aunque su vida le había dejado una profunda huella. Terrifié. A la recherche d'une fleur familière où s'abriter. Et l'immensité du champ leur fait peur. Poco a poco il colse tanto, metti forte il sino in fla, flusi insiams tu vai a nupla, veus el toll emocionat. El pagès del riu ens canta, amb un riure jugant. hechas de mí. Recordaba con todo detalle su figura, su voz, sus gestos, cada una de sus pecas distribuidas por la íntima geografía de su cuerpo. En cambio, su nombre se le había borrado por completo. Por Dios, ¿cómo se llamaba? Place you sleep at the to start a band. Hijack my folks' minivan. Actualize our silly plans. The lifelines written in our hands. I'll make a promise to you then. If we can never sing again, you've seen those high notes high, my friend. I'll sing the low notes. Sucede muchas veces que una neurona se desconecta, crea un vacío, y sin saber por qué, esa palabra que buscas desaparece, se instala en la punta de la lengua, y no hay forma de que regrese al cerebro. love's gotta go on more. Now you're gonna do it all. Tell me there's a full moon rising. Feeling strange, a butterfly falling. Well, I don't know much about nothing, but I know what I believe in. If you got a plan, I got a reason. If you got a plan, I got a reason. Wouldn't tear love apart for life. Standing by the door in your red dress, just a little girl hiding in the dark. Tell me, how does it feel when the lights go out? Durante 2 horas de angustioso insomnio, peleó con su memoria para tratar de recordar cómo se llamaba aquella chica que fue su primer amor. Thank you. is also love. In a lonely way, eran jóvenes. El sol brillaba sobre la hierba del jardín donde se tumbaban en verano. Él le hablaba de la lucha por la libertad, mientras ella, con una sonrisa irónica, le pasaba por el perfil de su rostro una brizna de lavanda. Sirens, I hear. Recordaba aquella tarde de lluvia de otoño, caminando bajo el mismo paraguas, cuando ella le susurraba la canción de Léo Ferré. Con el tiempo todo se desvanece. I was in my prime, a lucky dog was I. Everything was going my way. The apple of many's eye. I took my chances and I won. I gambled and stayed ahead. I never once looked back or had my fortune read. Now I think about you day. You like a rock. Pasados unos años, fue después de un viaje a Italia, cuando el amor se desvaneció. La chica lo citó en un café para decirle que se había enamorado de otro. Thank you. Él escuchó sus disculpas muy callado y al final del silencio se sorprendió a sí mismo con los ojos llenos de lágrimas. No hay que llorar, le dijo ella. Después de todo, hemos sido muy felices. Oh Lord, I'm praying, set me free. I just don't know what's to become of me. In the middle of life and the struggle, try. Aún recordaba su respuesta. Lloro porque un día al cambiar de agenda perderé tu teléfono. Luego tu figura, tu voz, tus gestos, con el tiempo se irán desvaneciendo. Y puede que al final también se diluya en el olvido tu nombre. Fue el recuerdo lejano de aquellas lágrimas el que sirvió de conexión, tal vez, entre sus neuronas. Porque en ese mismo momento, por fin, recordó cómo se llamaba. I can't go back, can't go forwards can't control that. Was there ever a night so black and so unforgiving? Wild horses bring me solace. Now I'm dreaming. Wild horses fly through this wilderness. I'm feeling. Keep on running. All this beauty in that. Yeah, put me on the right track. Set adrift on a landslide. Oh, why did we become eyes wide, but not seeing, I'm holding tight, still believing it's alright. Oh, what have we done? What have we done? Put me on the right track. Show me the way to the end of the earth. Show me the way I can stay here. Show me the way. Wild horses bring me solace. Now I'm dreaming. Wild horses fly through this wilderness. I'm feeling. Keep on riding. All this beauty in there. Yeah. Put me on it. Put me on the right track, yeah. And I won't move . Urgidos como de costumbre por el tiempo, que corre acelerado en el reloj del estudio, debemos despedirnos. El triste pero bellísimo texto de Manuel Vicent, que os he leído en esta última hora, ha aflorado, rezumando emoción, nostalgia y sensibilidad, entre las también muy delicadas canciones de Silvia Pérez Cruz, Keira Jackson, Neil Halstead, Feist, Devendra Banhart, Pretenders con Johnny Greenwood, Alifar Katuré con Tumani Diabaté, Odra Kubat, Tok Tok Tok, Tamir Stanoush y Julia Peel. Con la mención de nuestros invitados de esta noche, os digo adiós por esta semana. El lunes próximo, como siempre bajo la dirección y la locución de Alberto Sansegundo, volverá con vosotros buscando leones en las nubes. Pasad una estupenda semana. Adiós.